Desde la clase de quinto B del Colegio Raspech, tenemos un grupo de excelentes comentaristas preparados para hablar de una estupenda película. A ver qué nos cuentan. Bueno, no me he presentado. Yo me llamo Marco, ese del fondo se llama Gaby. Hola, Gaby. Hola. Buenos días. Es director de cine y músico, entonces lo tengo de fotógrafo. Bueno, normas básicas, aparte de guardar silencio y mucho respeto cuando los demás están hablando, todos podéis hablar y debéis hablar libremente, pero cuando el que esté hablando antes se haya callado. Todo lo que habléis se suena, entonces intentad no respirar como estás haciendo tú delante del micro, porque se oye y molesta. Entonces, cuando vayas a hablar, si ves que tienes que toser o algo, pues te apartas un poquito, porque todo lo que estamos haciendo se oye, ya lo oís. Las manos, si podéis apartarlas de la mesa, mejor para vosotros, porque esto, a que lo oís, él no se ve, pues se graba. Entonces, es normal cuando estás nervioso, pues ponerte a jugar con él, ¿eh? Y eso se graba. Entonces, ese mismo gesto nervioso que vais a hacer, hacerlo en los pantalones. Eso va para vosotros también, que para no tener que repetirlo luego. Lo normal, yo, si me, vosotros que me veis, veréis que casi todo el tiempo yo estoy así, no es que me piquen las piernas, es que yo también me pongo nervioso y para no tener que estar gesticulando y eso, pues así y así no haces ruido. Dime. Pero para ti es muy fácil porque tú siempre estás ahí con la radio, ¿no? Es la primera vez que lo probamos. Pues por eso te estoy diciendo cómo tienes que hacerlo. Precisamente. Esa es la parte de ahora. Como para mí es fácil porque llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pues yo ahora te enseño cómo puedes hacerlo tú para no hacerlo mal. Vale, pues aquí tengo el grupo. ¿Está enchufado? No sé. Sí, yo estoy aquí. Pues estoy aquí. A ver, ahora ya. Por favor, silencio por aquí. Vamos a empezar. Hola, ¿cómo te llamas? Santi. Santi, háblale al micrófono, porque mira, te voy a explicar, así hablamos un poco de ciencias naturales. La voz, tú generas aire en los pulmones, pasa por la garganta, pasa por las cuerdas vocales, que vibra, pasa por tu boca, de la boca ya pasa aquí, ya dejamos las ciencias naturales, al micrófono, por el cable a la mesa al ordenador y yo lo grabo. Entonces, si falla en algún momento, entonces no se oye. Entonces, tenéis que hablar al micrófono. Y cuando estéis nerviosos, hay un gesto muy normal que hacemos mucho cuando estamos nerviosos, que es ponernos la mano así. Antes alguien lo estaba haciendo por ahí y es normal, ella lo está haciendo ahora mismo. Si yo hablo así no se graba bien, porque suena un poco raro. Entonces, lo mejor es que las manos las tengáis lejos de la mesa. Luego cuando estéis, pues las tenéis en los papeles. Vale, ¿cómo te llamas? Santi. Gracias, Santi. Así mucho mejor, infinitamente. Lo que pasa es que el que había antes hablaba muy fuerte, te voy a subir un poco para que se te oiga bien. ¿Tú eres? Amira. Ah, mira, lo mismo de antes. Tú acércate al micrófono, no muerde. Es azul, es como un pitufito. Es... Entonces puedes hablarle cerca, con suavidad. Dime. Hola, ¿cómo te llamas? Amira. Hola, Amira. Fanny. Muy bien. Adri. Juanmi. Muy bien, estupendo. No es tan divertido su nombre. O sea, es un nombre bastante normal, ¿no? Entonces... Vale, pues ya sabéis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una película, luego será además esta tarde. Y yo quiero preguntaros, ¿os gustan las películas en general? ¿Veis películas? Sí. Sí. Bueno, vale. Adri no. Yo a veces. Vale, hay uno que no le gusta, lo cual me parece estupendamente. ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? Pues de acción. Por ejemplo, dime una. Dime, ves pensándola. Dime, ¿a ti qué tipo de películas te gustan? A mí me gustan todas. Eso está bien porque así tienes siempre algo para ver. Por ejemplo, dime una película que te guste de esas todas. ¿Ves pensándotelo? Te voy a preguntar ahora. Dime, Fanny. Todas. Todas también, así no pensamos. Pero dime alguna. Alguna que hayas visto. Digas, vi la semana pasada, estuve viendo. Ayer vi en la tele. ¿Ves pensando? Me lo vais a contestar, seguir pensando. Dime, ¿a ti no te gustarán las películas? No, vi algunas. ¿Algunas? ¿Por ejemplo? Las batallas espaciales. Por ejemplo, ¿alguna película de batalla espacial? Star Wars. A ver, los de fuera, guardaros todas esas ideas maravillosas que tenéis, porque sé que tenéis un montón de ideas estupendas, geniales, para cuando subáis aquí me las contáis. O también, yo siempre doy dos opciones, hay otra opción. Si te concentras muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, se lo puedes decir telepáticamente, también me vale. Bueno. Pero con la voz, no. Con la voz, cuando estéis ahí abajo, no. Dime, ¿qué películas te gustan a ti? ¿A mí? Sí. De pistolas, de metralletas y de fútbol. Muy bien. Sobre todo de fútbol. ¿Por ejemplo, alguna? La película de Messi. La película de Messi está muy bien, pero cuando hables, intenta no apartarte del micrófono. Porque la película entonces el de Messi. Muy bien. Y a ti, dime una película que te haya gustado. ¿No te gusta ninguna? ¿No te acuerdas de ninguna película que hayas visto? No. ¿No os acordáis de ninguna película? No. ¿No habéis visto? ¿Qué hiciste ayer en casa? Después de, ya sé, 2 horas de deberes, 3 horas de estudio. Sí, aparte de eso, ¿después qué hiciste en casa? ¿Qué haces para entretenerte? Ver la tele. ¿Qué viste en la tele? Dibujos. ¿Qué viste? Está bien, está bien. No, no. No os riáis. Sí, es normal. Si yo, si yo tengo mucha paciencia, yo sigo preguntando hasta que encuentre. ¿Y qué viste de dibujos? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? La Beba Big. Y dime, ¿tú qué hiciste? La Beba Big. ¿Yo? Sí. Pues... Acércate al micrófono. Cuéntame en el micrófono. Sí, algo harías. Ayer no me digas... Bueno, tú, igual tú terminas de estudiar 2 horas de deberes, después estudio, te sabes todas las lecciones, eso lo sé. Después de eso, te quedas así mirando la pared. Hasta la hora de dormir... ¿Algo harías? Leo un libro. ¿Un libro? ¿Qué libro? Pues... Star Wars. A ver, eso no tiene gracia, es molesto y además me voy a enterar igual si lo dices en voz baja que en voz alta. Prefiero que no lo digas. Si alguien molesta mucho, yo lo tengo muy fácil. Tengo aquí un botón que apaga los micrófonos. O sea, que intentar no incordiar porque es molesto. ¿Qué libro estás pues, viendo? Uno de Jerónimo Stilton. Ajá, muy bien. ¿Y tú? Yo, ¿has pensado alguna película? No, lo ¿no? que vi ayer, Mi perro tiene un blog. Ah, sí, esa serie de Canal Disney. ¿Y tú qué hiciste? ¿A ti qué te gusta? Él ya me ha dicho que la película de Messi. ¿Y tú te has acordado de una película de espacial que te guste? Star Wars. Star Wars. Muy bien, pues venga, vamos a dejar al otro grupo que se quita los nervios. Bien. Venga, seguimos grabando. Seguimos así probando, a ver si os van quitando todos los nervios. Hola, ¿cómo te llamas? Pau. ¿Y tú? Francisco. Francisco, acércate al micrófono, además estás afónico, ahí que se te oiga bien. Francisco. Gracias. ¿Tú? Martina. Jonathan Fajardo Ponce, tengo 11 años. Muy bien. Luego, no, está bien. Oye, a ver, está orgulloso de sus padres y dice los apellidos, me parece muy bien. Estupendamente. Y además 11 años porque le han costado llegar hasta ahí. Ha sido todo un esfuerzo, lleva 11 años trabajándoselo y presume de ello, hace muy bien. No, ya aplaudimos luego, ahora está bien. Alma, muy bien. Pues ya hemos hablado de películas, aunque había gente que no sé, que había veía todos los días películas pero no se acordaba del título. ¿Alguno de aquí le gusta leer libros y demás? Sí, a mí. ¿Tú lees, Alma? Sí. Dime algún libro que hayas leído. Dime tú algún libro que hayas leído. Pues Scary Movie. Scary Movie no es un libro. Es que tengo uno. No. ¿Tienes un libro de Scary Movie? Ah, sí. Vale, pues entonces no te lo discuto porque como no lo conozco, si tú lo dices... ¿Y de qué va? ¿De qué va el libro de Scary Movie? Pues... de acción. Algunas acciones, bueno, cosas. Dime, ibas a decirme, ¿te has acordado? Wait, la magia de amor. Ajá. ¿Y tú lees? ¿Te gusta leer? No. ¿No? Muy bien, no pasa nada, me parece. ¿Y a ti? No. ¿Tampoco? ¿Y tú? Tú sí. Tú me has dicho que sí. Dime, ¿qué te gusta leer? Me gusta más o menos leer de todo tipo y uno de los libros que me estoy leyendo se llama Futbolísimos. Sí, ese en el grupo de antes también me han hablado de él. Debe estar muy bien porque leéis muchos de ese. Y, por ejemplo, a ver, los dos que no les gusta leer, ¿las películas sí que os gustan? Sí. ¿El cine sí? Por ejemplo, dime tú, ¿qué película te gusta? A ver. Bueno, ves pensándotelo. Dime tú una. Pues a mí me gustan las de miedo. ¿Por ejemplo? Insidious. ¿Has visto, Gaby? ¿Qué gente? Yo no las puedo ver porque me dan miedo. A él le dieron... ganó una película suya en el Festival de San Vicente hace un mes. Yo quiero decir una peli. La quiero ver. Bueno. A ver, chicos, los que estáis por ahí... mirad, es que... Yo tengo un problema psicológico y es que soy muy egocéntrico. A mí me gusta mucho que me mire la gente. Entonces necesito que los que estéis ahí me estéis mirando a mí o a ellos. Pero tenéis que estar mirando para adelante. No hace falta que te pongas de pie, puedes estar sentado. No, te va a cansar todo el día de pie. Vale, te gusta Insidious. ¿Y a ti ya has pensado? Sí. Tú, dime. Ya se te ha olvidado otra vez. No pasa nada. Son los nervios. Y por eso hacemos esto, para quitarnos los nervios y veis que los micrófonos no pasa nada. Futbolín. Fútbol. Ah, sí, la recuerdo. Esa sí que la he visto. Insidious no, porque me da miedo. Muy bien. ¿Y os gustan las historias del tipo como la de Stardust, de fantasía y demás? ¿O os gusta más otro tipo? ¿A ti? A mí me gusta, pero me gusta más de otro tipo. ¿Qué tipo? De comedia, de aventuras y... Sí, pues esta tiene comedia y tiene aventuras, ¿eh? Porque, ya. Bueno, ya hablaremos luego esta tarde. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué tipo te gusta de historia? Da igual, ¿en película? En aventuras, en fantasía. Ajá. ¿Y a ti? De aventuras. Aventura, aquí todo el mundo le gustan las aventuras. Y de miedo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y a ti qué te gusta? A mí de poderes y aventura. Por ejemplo, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Ahí está, con detalle. Me gusta este hombre porque te explica las cosas con detalle. Está muy bien. Esta tarde nos lo vamos a pasar muy bien hablando de Stardust. ¿Y a ti qué te gusta? Fantasía. Súbele el micro a... Es que esta chica es muy alta y... ¿Ya? Ahí. Ahora, dime. ¿Qué te gusta? Se nos suelta. Fantasía. Ajá, muy bien. Y bueno, pues ya está bien, ¿no? Ya os hemos oído bastante. A ver, los compañeros, que suba al siguiente grupo. Adiós. Sí, respira hondo, has hecho muy bien, así. Fuera los nervios. Habéis venido con los apuntes. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía tenía unas ganas de salir a hablar y ahora está ahí, que tiene cosquillitas en la tripa. Dime, hola. Me llamo Alba. Hola, Alba. Me llamo Nico. Me llamo Cristian. Hola, pues, bueno, ya habéis oído los compañeros, ya veis que no muerdo, pero porque me contengo. ¿De qué queréis hablar? No sé. Tú tenías muchas ganas, has dicho, yo quiero subir a hablar, ¿qué quieres contarme? No sé. No sabes, no quieres contarme nada, y con las ganas que tenías de venir aquí a hablar conmigo. Bueno, ¿qué preferís, cine o libros? ¿Qué os gusta más? Cine. Cine. Cine. Las dos cosas. Muy bien. Pues dime tú las dos cosas. ¿Qué libro te gusta? De Jerónimo Stinto. ¿Cuál has leído últimamente? El de... Espera, que no me acuerdo del título. Vale, pues a ti, ¿qué película te ha gustado últimamente? A mí Las muy divertidas. Las muy divertidas. Ese título... dime algo, actores o algo. Es que ese título no me suena. No, dime, sí. Dime una película. Una película que te guste. Ves pensándolo. Y a ti, dime una. De miedo. Tranquila. Tú no corres. Y ahora te pregunto, si no se me olvida. De miedo, por ejemplo, ¿cuál? La Ouija, ahí está. Vaya. Y aquí el tema de las recomendaciones de edad. Si estuvierais callados y escuchando, porque hay un altavoz ahí detrás que está repitiendo todo lo que hablamos. O sea que, si estuvierais escuchando, lo hubierais entendido. A mí, Insidious. Aquí las recomendaciones de edad no son un problema para aquí estos muchachos. Yo veo una de esas y tiro una semana sin dormir. Dime, cuéntame. El diario secreto de Coletti. ¿Y de qué va el diario secreto de Coletti? No, voy por la mitad. ¿Y de cuál es la idea? ¿De cómo empieza? ¿Qué aventura nos traemos? Que escribe cosas en su diario y se lo están leyendo. Ajá. Sus amigas. ¿Y esa de la Ouija, de qué va? Pues de espíritus. ¿De espíritus en general? Sí. El espíritu de la buena suerte y demás. Bueno, no, de miedo. De miedo. ¿Tú también la has visto? No, pero es que... Pero te lo imaginas, ¿no? Sí. La pinta. ¿Te has acordado ya de alguna película? Es que me sé el nombre de una, pero no... Se me acaba de olvidar ahora mismo. Vaya, madre mía. Que tienes un problema ahí de memoria. Esta pero serie. A mí me gusta... Sí, habla. ¿Tú? Un poco de miedo. Un poco de miedo. Solo no un poco, mucho. Pasar un poquito de miedo. Solo. Sí. ¿Y la de Insidious de qué va? Va como de miedo igual. Sí, ya, hasta ahí había llegado. Yo sé de qué va. Sí, bueno, pero le estoy preguntando a él, ahora te pregunto a ti. ¿De qué va? Cuéntame, ¿de qué va la historia? ¿Cómo empieza? Va así como de... a un chico que está poseído y va él y posee a un niño. Es que no sé cómo explicarlo. Vale, y... Ayúdale, ¿qué más? No, si yo iba a decir lo mismo. Pero yo me sé también otra peli, más o menos. Más, dime, ¿cuál? La de mamá. Ajá. Ay, es verdad. Pues cuando os toque. Cuando vosotros ya habéis estado y no habéis hablado. Ahora es cuando hay que esperarse y escuchar. Cuéntame, ¿de qué va mamá? Yo he visto un trocito que no... Un trocito hasta que dijiste ya mucho miedo, me voy a meter debajo de la cama. Media peli. Ajá, ¿y de qué va? Pues yo vi un trozo de que una chica tenía una niña o cuidaba unas niñas... Y tenía la niña pequeña, era así como un poco gris y... ¿Un poco gris? Sí. Había dado poco el sol. Bueno, pues nada, vamos a ver si alguno de tus compañeros son así grises y a ver qué me cuentan. Bueno, venga, que queda poco tiempo, que tenéis ganas ya de iros de aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Samuel, José, Óscar, Cristal. Hola a todos. ¿Qué os gusta? ¿Los videojuegos? ¿A quién le gustan los videojuegos? A mí me encanta. A todos, ¿veis? Ya dice, a ver, ¿qué película hablo? Pues no, ahora no, ahora vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué videojuego te gusta a ti? El Black Ops 2. Sí, aquí lo dicho, lo de las recomendaciones por edades no... ¿Y a ti cuál te gusta? El mismo. El mismo, aquí sois almas gemelas. El GTA 5. Ajá. El mismo. ¿El mismo que cuál? Que Oscar. Ese es el Black Ops. ¿O el GTA 5? El GTA. Ah, que vais, os habéis puesto por parejas. Qué hábiles habéis sido ahí. ¿De qué va el Black Ops? Cuéntame. De misiones. De matar varios. De matar. O sea, el tema es que aquí hay que matar gente. Cuéntame un poco más. Un poco más, cuéntame, algo más. No, algo más, extiéndete. ¿Cómo se mata? Matando. Matando, te pones, lo tiras por una ventana a la gente, lo ahorcas, ¿cómo matas a la gente? Con metralletas. ¿Y de qué va el GTA V? Pues va de coches, de motos, de hacer atracos. ¿Y de qué? Matar. ¿Y puedes extenderte, puedes decirme algo más del juego? ¿No? Y dime algún otro juego que te guste. Mientras te lo piensas, dime tú algún otro juego. ¿No solo jugáis, jugando en vuestra vida esos juegos? Dime. El FIFA 15. Ajá. ¿Sueles jugar habitualmente al FIFA? No es una respuesta. No, pues sí. Pues sí, esa ya es una respuesta más completa. Y si las respuestas que hacéis tienen más de tres palabras, yo soy un hombre feliz. O sea, cuando sí, me gusta jugar al FIFA habitualmente porque... Y ya, bueno, ya lo flipamos aquí todos. ¿Qué otro juego te gusta? El FIFA 15 en la Wii. ¿Qué diferencia hay el FIFA 15 en la Wii con el FIFA 15 en otro sitio? Mucho, no sé. No, yo te lo pregunto, yo no lo sé, por eso te pregunto. Como has especificado en la Wii, digo, igual sabes tú cómo son de diferentes. ¿No? No hables así, porque aunque tú... Yo lo oigo igual y se mueve. Tú has tenido tu oportunidad de hablar. Has hablado, te callas, esperas y cuando te toca otra vez, pues vuelves a hablar. Esa es la manera correcta de hacer el programa. ¿Y a ti qué otro juego te gusta? Black Ops 3. Ah, o sea, te gusta el de ellos. ¿Y a ti? No lo sé aún. No te gusta ningún juego más, ni de móvil, ni ninguno más te suena. No. Tú juegas ahí al GTA, pim pam, todo el día. ¿Y de libro, película, además? ¿Alguno que te guste? Película. Bueno, vamos a dejar otro grupo que si no, no terminamos. Venga. Hola, ¿cómo te llamas? Sergio. Me llamo Laura. Iván. Roberto Mío Cortés y tengo 10 años. Muy bien. Los que estáis aquí, supongo que esta tarde no os apetece participar esta tarde, ¿no? Sí. No, lo digo porque como no estáis dejando que estén ellos, a mí esta tarde me da igual decir tú te sientas ahí, yo apago el micrófono y dejo que hablen los demás. La idea es que cuando ya habéis hablado tengáis respeto por los que todavía no lo han hecho. Porque si no, es aburrido para ellos y es molesto para los que estamos fuera de... los que estamos con los cascos puestos, los que estamos grabando. Perdonad la interrupción. Dime, ¿a ti te ha gustado la película de Stardust? Sí. ¿Te gusta ese tipo de películas? Me gustan. Por ejemplo, ¿alguna otra película que te guste? Piratas del Caribe en el fin del mundo. Que también... aquí eso tiene algo en común, ¿verdad? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿Cine, libros, videojuegos, música? A mí las dos cosas. He dicho cuatro. Ah, pues todas. Todas, te gustan todo. Te gusta todo. Eres una persona feliz, de fácil conformar. Sí. ¿Qué te gusta? Dime qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes opción. Pues me gusta la película de Teen Beat Movie. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta todo. A mí me gusta leer, pero no me gusta leer libros. No te gusta leer libros. Te gusta leer carteles por la calle. Sí. Por ejemplo, eso no está bien, es una manera de entretenerse cuando vas por la calle. ¿Y de películas qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? De acción, con la de Star Wars, pero creo que la nueva es la del Despertar de la Fuerza. Muy bien, te la aconsejo. ¿A ti qué te gusta? Pues a mí lo que más me gusta son los videojuegos. Por ejemplo, ¿con cuál te gusta jugar? Crash Bandicoot. ¿De qué va eso? Ah, pues es como... es que Ahora, es un conejo, el videojuego, que un malo le convierte en una especie de zorro mutante o algo así raro. Que tienes que conseguir niveles hasta pasar el último, y en el último tienes que conseguir matar a un robot gigante. Muy bien, pues venga, quedan 5 minutos, que salga el último grupo. Venga, chicos, vamos de prisita, que os dé tiempo a ir a casa o al comedor, donde tengáis que ir. Hola, ¿cómo te llamas? Clara. Carol. Javi. Luis. Tú tenías una gana de hablar, loca, no has parado de hablar aquí, hablar, saltar. Cuéntame, ¿qué tienes tanta gana de contar? A ver, dime. No sé. ¿Ya se te ha pasado? Con todo lo que has hablado durante la media hora que hemos estado aquí. Y ahora no eres capaz de contarme una sola cosa. Muy mal, muy mal. Dime, ¿qué te gusta hacer a ti? No te gusta hacer nada. Sois gente. Dímelo, cuéntame. A mí me gusta jugar. Muy bien. ¿A qué te gusta jugar? A fútbol. ¿Y a ti qué te gusta? Los barcos. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? Ver pelis. ¿Por ejemplo? ¿Alguna peli que te guste? Los Juegos del Hambre. ¿Cuál? Todas. Todas, igual. No hay ninguna que te haya gustado más. ¿Entonces vas a ir a ver la nueva? Tienes ganas. ¿Y a ti has pensado algo que decirme? Pelis. Así, porque lo ha dicho ella y así no pienso. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Los Juegos del Hambre. La visita. ¿Todas? Sí. La visita. La visita. ¿Te has quedado al principio cuando he empezado a decir el tema de cómo funciona el sonido? ¿Qué? ¿Cómo funciona el sonido? Que te acerques. Y la mano, bájala. No, el contacto físico es innecesario. No, ella no necesita que le cojas la mano, ya se lo explico yo. O sea, no hace falta. Hay que mantener la distancia con los compañeros. Dime, me has dicho una peli. ¿Cuál? La visita. Ahora te he oído perfectamente. ¿Y de qué va? De miedo. Madre mía. Gaby, estos son de los tuyos, todos. ¿Y a ti qué películas te gustan, aparte del fútbol? Pues de miedo, de aventuras, de fantasías. ¿Y a ti qué barcos te gustan? El Titanic. Ese no tuvo un final feliz, precisamente, ¿verdad? Bueno, chicos, pues nos vamos a ver esta tarde otra vez. Buenas tardes, vamos a empezar el programa ahora de verdad. Vamos a hablar de la película, esa que habéis visto y creo que habéis disfrutado. Yo he tenido que verla 2 veces para preparar el programa y la he disfrutado las 2. Y os aconsejo, si a alguno le gusta leer, que le eche un vistazo al libro, porque es muy divertido también. Tiene otra manera de contar las cosas, pero es muy divertido. Y bueno, vamos con aquí los compañeros del grupo 1, que siempre tienen que abrir fuego y tienen ahí un poquito más de nervios. Sí. Bueno, que soy Santiago, Juanmi, Adrián, Fanny y Ainara, ¿correcto? ¿Estáis todos? No. No, no. Ainara no. Ainara no está. Es Amira. Ah, mira, ay, perdón, es que no sé leer. No, es porque me la han escrito mal. Vale, Amira, ¿no? Entonces, vale, si te nombro mal, tú me corriges, no te preocupes, porque yo soy muy despistado. Pues vamos a empezar, por ejemplo, ¿de qué podemos empezar hablando? A ver, Santiago, ¿eres tú? Ahí está el primero, si me ven más fácil. ¿Cómo se encuentran los padres de Tristán? En un mercado. ¿Y qué tiene de particular ese mercado? No ¿Algo? Sé. ¿Tú no has visto la película? Tú no solo penséis en lo que tenéis escrito, lo que tenéis escrito lo tenéis que usar como guía, pero intentad acordaros de la película, yo os voy dando pie, no os preocupéis. ¿Quién se acuerda de qué tenía de especial? Dime. Que era mágico. ¿Y dónde estaba ese mercado? A través del muro. Muy bien. A ver, más cositas. Jonathan. No, Jonathan no es de aquí, ¿o sí? No, Juanmi. Cuéntame. ¿Dónde está la madre de Tristán? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene de particular? Que está atada con una cuerda de mágica. ¿Y alguien se acuerda de quién la tiene atada? Sí. Dime. Agua salada de lodo. Sal agua de lodo, muy bien. Bueno, seguimos recordando a la película. Entonces, a Tristán, ¿quién lo educa? ¿Dónde se cría Tristán? Adrián. El padre. ¿Pero dónde? ¿En el mercado? No, sí, en su casa. En su casa, ya me imagino. ¿Pero en el mundo mágico, entonces? No. ¿Dónde? ¿En qué pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? No lo sé. No. Es que no. Dime. Muro. Un muro en el mundo de los humanos. El padre de Tristán lo educa y se pone, ya cuando crece, se pone a trabajar. Fanny, ¿dónde se pone a trabajar Tristán? En una panadería. ¿En una panadería? ¿Estáis todos de acuerdo en que es una panadería? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, venden pan también, pero venden otras cosas. Bueno, está dependiente y a ver, ¿cómo era el nombre? ¿De quién? El tuyo. Amira. Me lo tenía que apuntar, no tengo bolígrafo. Amira, perdona. ¿A quién conoce en esa tienda, en esa panadería? A Victoria. ¿Y qué le pasa con Victoria? Que se enamora. Y vamos a coger una nube así mágica, nos vamos a ir al otro lado del muro, al mundo mágico, y nos vamos a una montaña, a un castillo que está encima de una montaña y donde conocemos al rey de Stoneholm. ¿Qué le pasa al rey de Stoneholm? Que tenía... Acércate al micro. Tenía 7 hijos. Uh-huh. Y... ¿Y cuando lo vemos, cómo está? ¿Qué le pasa? Que se estaba muriendo. Ajá. Y de Fanny, de esos 7 hijos, ¿cuántos siguen vivos? 4. ¿4? Ajá. ¿Seguro? Sí. No. ¿Alguien está...? Sí. Dime. 1. 4 o 5. Dime, Aina. Amira. 5. Yo creo... Dime. 3 siguen vivos. 2. No. ¿No? No, porque creo que eran... creo que ya por el al principio 4. Ah, tenéis razón, ¿ves? Tenéis razón. Está bien que... Si veis, yo solo he visto la película 2 veces, tengo que verla otra vez. Ahora en terminar me voy a verla para prepararme mejor lo de mañana. Tienen 4 y en esa reunión uno sufre un pequeño accidente, ¿verdad? Sí. Adrián, cuéntame. Después de ese pequeño accidente, ¿quiénes son los que siguen vivos? ¿Cómo se llaman? Tercius... no me acuerdo. ¿Alguien lo ayuda? Tercius. Sí, dime. Tercius, Quintus. Me temo que no, dime. No sé. ¿Quién me lo dice? Dime. Tercius, Una y Septimus. Y uno más, hay un hijo más. Dime. ¿Te lo sabes? ¿Lo sabéis? Primus. ¿Cuál? Primus, el mayor. Primerus. Primus. Seguimos. Hay 2 requisitos que tienen que hacer los hijos para heredar, ¿verdad, Juanmi? ¿Cuáles son esos requisitos? Tienen que encontrar a la estrella para... A la estrella, no. Bueno, al colgante. El colgante. Y, Adrián, dime, ¿cuál es el otro requisito? Dime, Santiago. No, aquí no vale lo de susurrar para soplar, no vale, porque se oye igual y queda muy feo. O sea, no pasa nada porque él no lo sepa, lo podéis decir en voz alta, que no hay ningún problema. Pero lo de... Se graba igual porque los micrófonos estos son muy buenos. Dímelo tú. Y matar a una bruja para conseguir un medallón. No, exactamente, dime. Coger el medallón y recuperar, y cuando lo cojan se convierte como una como la gema. Tampoco. En rojo. Tiene que quedar un solo hermano. Ah, el que sobrevive. El que sobrevive, muy bien. Vamos allá. Pues ya me habéis hablado del medallón y demás, pero ¿cómo? ¿Qué? El medallón lo tiene el rey de Stronghold justo antes de morir. ¿Y qué hace con él? Dime. Que tiene como encerrar a la estrella dentro del medallón. Y cuando se ha muerto la ha liberado y tenía el medallón ella. ¿Eso es lo que entendiste de la película? ¿Estáis de acuerdo? No. Cuéntamelo tú. Que le dijo a los hijos que tiró el medallón por la ventana y le dijo a los hijos que lo encuentre, se hace rey. Vale. ¿Y dónde va el medallón? A un cráter. ¿Pero por qué lleva un cráter? Eso en la película es que no está muy allá explicado, en la novela se explica mejor. El rey, al tirar el medallón, más que tirarlo, el medallón se eleva al cielo, se choca con la estrella y la tira al cráter ese. Por eso el medallón y la estrella acaban juntos. Y bueno, pues vámonos al bosque, a un bosque misterioso, donde vamos a conocer a unas brujas. ¿Cuántas hay en esa casa de brujas? Dímelo tú, por ejemplo. Sí. Tres. Y las brujas, Fanny, quieren algo de la estrella. ¿Qué es? Su corazón. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué ganas tienes de hablar? Cuéntame, ¿para qué quieren el corazón? ¿Matarla para hacerse joven? Sí, más o menos. Vale, vale, no me levantéis la mano. No os preocupéis que yo os voy guiando. Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Ya veo que os vais animando. Muy bien. Adrián, dime, ¿cómo deciden las brujas cuál de las tres va a buscar? Mata un cocodrilo y cogen... O sea, abren a un cocodrilo y cogen... Creo que eran sus tripas y quien cogiera el más importante era quien iba a buscarla. Aquí veo caras de que no estáis de acuerdo de que es un cocodrilo. No. A ver, dime, ¿qué era? ¿Qué animal? Dime. ¿Un hurón? ¿Cocodrilo? No es un cocodrilo, es más bien un hurón, es un roedor pequeñito. El cocodrilo sí que luego abren un cocodrilo, pero eso pasa más tarde en la película. Y para de las tres son viejas, ¿verdad? Sí. Pero hay una... No te comas el micrófono, que no tiene hierro. Además, acuérdate lo que le pasa a la bruja cuando se intoxica con hierro al final. Se pone muy malita. Deciden que vaya a Lamia a buscar, pero necesita algo porque está muy vieja. ¿Y qué usa para rejuvenecer? Dime, Fanny. Cuando mataron a otra estrella, su corazón. Muy bien. Y seguimos, no hemos terminado todavía. ¿Cómo se encuentran Tristán y la estrella? Santiago, dime. En un cráter. Uh-huh. ¿Y cómo va Tristán a parar allí? Con una... Dime, Enela. Que Victoria quería la estrella como regalo de cumpleaños, entonces viaja con la vela de Babilonia. ¿Y Fanny, qué hace esa vela de Babilonia? ¿Qué tiene de particular? Hace... Deseos. ¿Deseos como el genio o es algo más concreto? Dime, Adrián. Cuando una persona va con la vela, entonces creo que dice dónde quiere teletransportarse, la prende y se van. Muy bien. Y dime, Juanmi, ¿qué le promete Tristán a la estrella para que le acompañe? Que la lleva a Victoria para que sepa que la estrella... No. A la estrella, para que no se escape, le promete... Tristán le promete una cosa. ¿Qué le promete? ¿Te acuerdas? Que la soltará. Dime. Que se casará con ella. No, dime. Que le dará lo que queda de la vela de Babilonia. ¿Y para qué la quiere, Fanny, ese trozo? Para ir al cielo. Para volver a su casa. Venga, una cosita más. Adrián, teníamos tres hermanos vivos hasta aquí, ¿verdad? Pero para que siga la historia nos tenemos que quedar con dos. ¿Cómo nos deshacemos del tercero? Porque los tres hermanos quedaron para beber una cosa y resulta que la bebida estaba envenenada. Y Juanmi, ¿qué asiente? Sí, pero ¿por qué no mueren los tres? Porque el otro había cambiado la garra de... Muere el... ¿Os acordáis cuál muere? Sí. Dime. Muere el que quería ayudar a... Pero no os acordáis cómo se llama. El Primus. Muere, ¿no? Porque, no, Primus. Primus todavía le queda un poquito. Muere Tercius. Muere Tercius, exacto. Bueno, vamos, ya dejamos que los demás ya... Tranquilos. A ver, ¿os ha gustado la película? Sí. Juanmi, no hace falta que cojas el micrófono, si no se escapa. Tú no te pongas nervioso, tú ahí déjalo, el micrófono no se escapa, no echa a correr. Y dime, Santiago, ¿esta película son del tipo que te gustan o te gusta más de otra manera? Son del tipo que me gusta. ¿Y cuál es la parte que más te ha gustado de la película? Dime, Juanmi, ¿cuál es la parte que más te ha gustado de la película? Cuando yo no he sido. Cuando matan a en la bañera con el cuchillo le sale sangre azul. ¿Y a Adrián qué parte le ha gustado más? A mí cuando derrotan a una bruja que le clavan como una espada en el corazón. No sé. Ajá. ¿Y a Fanny? Cuando luchan. ¿Cu- Cuando luchan, ¿cuándo? Contra la bruja. Ajá. ¿Y a ti cuál te ha gustado? Te he dejado tiempo, te he visto que no sabías qué decirme. Digo, voy a saltar. Dime, ¿lo has decidido ya? Sí. Cuando Lamia coge un muñeco vudú a Septimus le hace vudú. Uh-huh. ¿Y a ti cuál te ha gustado más? Cuando sal agua de lodo y otra bruja se pelean. Ajá, Lamia, la otra bruja es Lamia. Muy bien, pues ahora sí, quitaros los cascos, por favor, de que no os canséis. Nuevo grupo, más gente. Corregidme, Alma, Jonathan, Pau, Fran y Martina, ¿puede ser? Sí. Estupendo. A ver si esta vez no me tomo mal la pata. Estábamos en la historia, habéis estado escuchando cómo contábamos la historia. Entonces, por ejemplo, Alma. Ah, mira, tú estás la última. Bueno, da igual. Lamia, que es la bruja, tiene un método de viaje un tanto peculiar. ¿Te acuerdas cómo le gusta viajar? Acércate al micrófono. Dos hombres combatidos en cabras tirando de un carruaje. ¿Estáis de acuerdo en que son dos hombres combatidos en cabra? Sí. Por aquí en el público no están de acuerdo. En realidad, si no recuerdo yo mal, era una cabra y al dueño de la cabra también lo convierte en cabra para poder tirar del carruaje, ¿verdad? Sí. Seguimos. ¿Qué le pasa al... ¿Cómo se llama la estrella? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, vamos a ver, le pregunto a Alma. Jonathan, dime, ¿cómo se llama la estrella? Ibane, sí, es verdad. Y Tristán y Ibane van por el bosque. No hace falta que sonrías satisfecho de decir qué listo soy, lo sé, lo tengo muy bien apuntado aquí en el papel. Van por el bosque y mientras ellos caminan por el bosque nos encontramos que en un camino se encuentran dos mujeres que son Lamia y sal agua de lodo. Por ejemplo, Pau, ¿me puedes decir qué hechizo le hace agua de lodo a Lamia? Le intenta poner suero de la verdad para que le diga todo lo que sabe sobre la estrella en la comida. Y cuando Lamia se da cuenta, ¿qué hechizo le hace de vuelta? No lo sé. ¿Martina? Le hace un hechizo para que no le pueda ver. ¿A quién? A la estrella. Ajá. Muy bien. Hemos dejado a nuestros amigos Tristán e Ibane caminando por el bosque, pero Ibane está muy cansada, se sienta en un árbol y Tristán se va. ¿Y qué le hace a Ibane? Yo lo sé. ¿Tú te acuerdas? Dime. Con una cadena que le dio su padre, que cortó, la ata a un árbol y se va, creo que era a buscar. Dime. Y va a buscar comida y agua. Ajá, muy bien. Alma, dime, ¿quién libera a Ibane? Un unicornio. ¿Y dónde se la lleva? Dime. A una posada. Si lo sabéis, no hace falta que... Si levantáis la mano mirando el papel, yo no puedo deciros que habléis. Tienes que mirarme a mí, entonces yo te digo, vale, tú... muy bien. Hemos llegado a una posada. Una posada que tiene algo un tanto especial, ¿verdad? Dime. En la que está Lamia, la bruja. Uh-huh. ¿Pero es una posada normal o cómo ha salido esa posada? Por un hechizo que hace Lamia. Y, a ver, Jonathan, ¿verdad? Tú eres Jonathan. ¿Qué le pasa a Lamia cada vez que hace magia? Pues... Dime. Pues que se hace más vieja. ¿Y por qué? ¿Os acordáis? Porque se estaba acabando el hechizo. Mm-hmm. Se va gastando, es como la gasolina de las brujas. Sí. Entonces... Nos encontramos, vamos a coger otra vez la nube mágica y nos vamos a ir a un sitio en el remoto sur, cerca ya del polo, donde estamos en una playa llena de hielo, y nos encontramos a Septimus, que era uno de los dos hijos del rey, que está enfadado con alguien. ¿Con quién? ¿Os acordáis? Con Primus. Bueno, aparte, en ese momento no está Primus delante, hay alguien Septimus. Por ahí. Septimus ha ido al sur porque alguien se lo ha dicho. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Os acordáis? Pues, no. ¿Qué, ¿os acordáis de la escena de la playa, ese momento con el hielo y tal? ¿O quién se acuerda? Yo algo. ¿Tú te acuerdas? ¿Y qué pasa ahí? Cuéntame, ¿qué pasa? Que está el adivino y Septimus le pregunta algunas cosas al adivino y le dice que tire las fichas muy alto y dice que si trabaja para su hermano caen y descubre que trabaja para su hermano y le mata. Os doy una pista y os acordáis porque es una escena además muy, muy espectacular cuando he perdido la hoja, madre mía, qué desastre. Si ahora os empiezo a preguntar esto, no os vais a contar, no os vais a enterar. Sin embargo, dejamos a Septimus ahí con sus problemas con el adivino. Y, por ejemplo, Alma, cuéntame, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran Primus y Tristán? Tristán está en un bosque y Primus pasa por al lado montado en un carruaje. Ajá. Y dime, Martina, ¿dónde van? Van a la posada donde está eBay. Vale. Y Jonathan, dentro de la posada, ¿quién está regentándola? ¿Quién está dentro de la posada? Dentro de la posada, la posada de la muerte de Primus. Eso es el título que he puesto yo del guión. Pero dentro de la posada, ¿quién está? Dime. La bruja eBay. Ajá, muy bien. ¿Y qué le está haciendo la bruja de Bane? Le está mimando para que resplandezca y quitarle su corazón. Ajá, muy bien. Entonces llega Primus, les interrumpe un poquito y Primus se mete en un sitio, ¿verdad? ¿Dónde se mete? En el baño. ¿Y qué descubre Primus en el baño? Dime. Descubre que eBay tiene el colgante que debe coger. Y cuando se lo pide, Martina, que tienes ganas de contarme, ¿qué le pasa? Que le matan mientras que se da un baño. ¿Quién? La bruja. ¿Y con qué lo mata? Con un cuchillo. Muy bien. Un momento un tanto emocionante, sí, nervioso, ¿verdad? Nervioso. Entonces ahí ya se arma un pequeño follón, la bruja empieza a sacar poderes, se los rodea de fuego y cuéntame, por ejemplo, ¿quién me cuenta cómo se escapan? Ahora todos lo saben, vale, pues dímelo, Jonathan. Se escapa con una vela negra, oscura, le da contra el fuego y se teletransporta a unas nubes eléctricas. Vale. Donde hay un barco. Vale, tranquilo, no me cuentes toda la película, que aún tiene que venir otro grupo. Vale, antes de pasar al otro grupo, por ejemplo, Martina, dime, ¿cómo se llama esa vela negra? La vela de Babimo, Lonia. Muy bien. Alma, cuéntame, ¿te ha gustado la película? Sí. Sí, está muy chula. A ver, callaros por aquí. ¿De este tipo de películas es como te gustan? ¿Así aventuras? Sí, o... está muy chula. ¿Y qué parte es la que más te ha gustado? Pues creo que... Bueno, mientras tú lo piensas, dímelo tú. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado? La parte que más me ha gustado ha sido cuando Septimus entra donde está Shakespeare vistiéndose de mujer y toda su tripulación, cuando se va a Septimus, le dice que sabían que era un mariposón. ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? Cuando el jefe de los piratas le enseña a luchar a... Ajá. ¿Y a ti? A mí cuando le matan y sale sangre azul. A mí pues cuando cogen a Tristán y a eBay y lo capturan en su guarida. Ajá. Pero en verdad era una broma. ¿Y a ti? Cuando están en la casa de Lamia y utilizan el muñeco vudú. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Vamos al siguiente grupo. Bueno, seguimos. Tercer grupo. Qué bien se lo están pasando. Corregidme, Alba, Cristian, Nico, Armen y Lucía. No, Armen no está. Armen no está, vale. No. Pues entonces... Alba, Cristian, Nico y Lucía. Muy bien, pues sí. Alba, estábamos... se han escapado de milagro de la posada esta maldita, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué me ponéis esa cara? Me ponéis cara de decir, no sé de qué estoy hablando. ¿Sí? ¿Pero se han escapado o no se han escapado? ¿Se han escapado o no se han escapado? Que me acuerdo yo de la película, se han escapado. Además, me lo han dicho ellos, que sí que han visto la película. Y entonces se han ido, ¿dónde, Alba? Alba, ¿dónde han ido? Se han ido a las nubes. A las nubes se han ido. Pero llegan con la... Como alguno que yo me sé, ¿verdad? Que suele estar en las nubes más tiempo del que debería. Dime. A ver, entonces, si ella es Alba, ¿tú eres Lucía? Yo sí. Tú eres Lucía. Pues Lucía, cuéntame, ¿por qué han acabado en las nubes? Porque... Eso no lo llevas apuntado. Eso te tienes que acordar de la película. ¿Quién se acuerda? Dime. No, sí, me acuerdo. Ah, vale, pues dímelo. Porque... Tristán... Bien. Sí, cuando sí. Lamia incendia toda la cabaña, toda la posada, pues Tristán coge la vela de Babilonia y la pone en el fuego. Entonces, Ibai piensa en su casa y... ¿Y Tristán? Es que no me acuerdo en qué piensa Tristán. ¿En qué piensa Tristán? En su casa también. ¿Y entonces acaban en las nubes por qué? Porque es a mitad de camino, es entre el cielo y la tierra. Muy bien. Vosotros no os preocupéis tanto de lo que lleváis. Lo que lleváis escrito está muy bien porque os sirve de guía, pero intentar ir acordándoos de la película, como le ha pasado al compañero, cuando le he puesto en situación me ha contado todo lo del adivino. Al principio parecía que no sabía ni dónde estaba, ni quién era el adivino ese. No os preocupéis, que no es en plan examen de decir voy a mirar la chuleta para decir exactamente, porque si no me equivoco. No pasa nada porque os equivoquéis, que para eso estamos los demás. Entonces, encontramos que de ahí están ahí en medio de las nubes y Cristian, ¿cómo se escapan de las nubes? ¿Cómo salen? Porque se han quedado ahí en tierra de nadie. Con la vela de Babilonia. No, en las nubes no. Dime, ¿cómo se escapan? Porque viene un barco y los coge. ¿Y a qué se dedica ese barco? A pescar rayos. Ajá, muy bien. Pues vamos a dejarlos a ellos ahí con sus rayos y su cielo y sus cosas. Y volvemos con Septimus, que es un buen tío. Es buena persona, Septimus. Bueno. Muy simpático no parece, ¿no? No. ¿Y a quién se encuentra Septimus? A Primus. ¿Dónde? En la caseta de madera. ¿En la caseta de madera? No, me suena a mí. ¿Dónde está, no sé. ¿Dónde está Primus? ¿No os acordáis de repente en medio del campo, una bañera? Ah, sí. Ah, sí, sí. Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué está en medio del campo, en la bañera? Porque la cabaña de madera se había quemado entera y entonces Septimus había quedado ahí en la bañera. Y, Cristian, si ya está muerto Primus en la bañera, ¿por qué Septimus no es rey todavía? ¿Qué le falta? Que se le murieron los hermanos. Pero ya están muertos los hermanos, pero todavía no es rey. ¿Qué le falta? Conseguir la estrella. ¿La estrella no? ¿Qué? ¿Que se muera una? Pobrecita, ¿qué te ha hecho a ti la pobre mujer? No, una no pasa nada. El rey de Stronghold les ha dicho que tienen que conseguir una cosa. El collar. El collar, muy bien. Dejamos que piense y al final, al primero que le preguntas, el que me lo ha dicho. Si yo cuando os voy dando pistas, no hay ningún problema si os acordáis. Cuando se os pasa así el tirón de nervios. Muy bien. Vamos a volver al barco, ¿vale? El barco parecía divertido. Tranquila. Tú, ya te pregunto yo, no te preocupes. Nico, dime. ¿Cómo se llama el capitán del barco? ¿Te acuerdas? Es difícil de pronunciar, ¿no? Shakespeare, ¿verdad? El capitán se llama Shakespeare. ¿Y por qué ayuda a los protagonistas? Porque le ¿cómo va su historia? Dime, Alba. ¿Qué? ¿Tú me lo querías contar? ¿Si estás levantando la mano? No, yo no. No, no estaba levantando la mano. Era yo. Tú también, todos levantáis la mano. Dime, ¿por qué les ayuda? Porque quería que le hablaran más de Inglaterra. Ajá, muy bien. Y, Cristian, dime, ¿por qué crees que los tiene ocultos de la tripulación? Para que no les maten. Sí, muy bien, para protegerlos. Entonces llegamos a puerto, una especie de puerto, sin agua, pero es un puerto donde llega el barco. y desembarcan con la estrella, con Ivane, y se ponen a regatear sobre una cosa, porque la tripulación quiere vender algo, dímelo. Quiere vender rayos. Mm-hmm. ¿Y os acordáis alguno de algo de lo que se enteran ahí en el puerto? No está en los papeles, no lo miréis, dime. ¿Por qué me levantas la mano si no lo sabes? No. ¿Quieres hablar todo el rato? Sí. Es cuando al capitán le cuentan la historia de la estrella y demás y le empieza a sospechar de Ivane. Por eso yo a veces os pregunto cosas que no están en los papeles. No leíais todo el tiempo. Intentad acordaros de la película, porque todo eso lo sabéis, porque la habéis visto y os ha gustado. Es que yo solo sé lo que pone en el papel. ¿No has visto la película? Ya se te ha olvidado. Sí, tiempo. Pero se me ha olvidado. Vale. Entonces, cuando vuelven al barco, nos encontramos a un personaje sentado ahí, tumbado, fumando en pipa. ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? ¿De que es Tristan con el pelo cambiado, el pelo largo? ¿A Humphrey? No, ¿a Tristan? Ah, sí, que lo cambian por el primo y su... Lo presenta como el... Primo. Como su primo. ¿Y qué hace? ¿Qué aprende con el capitán? Cristian, cuéntame. A ser más elegante. Ajá, ¿y qué más? Nico. Dime, Alba. Lucía, venga, dímelo. A utilizar la espada. Muy bien. Y ya pues, se bajan del barco, Ivane y Cristian, aparte de lo que lleva Ivane y Tristán, y lleva algo, les regala al capitán, les regala algo. ¿Alguien se acuerda? Eso no lo tenéis apuntado. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Los trajes. Bueno, les regala dime. Un tipo de mapa. Un rayo. Les regala un rayo, un botecito donde hay un rayo para que lo puedan cambiar. Eso en la peli yo creo que no había salido. Lo pueden cambiar por una vela de Babilonia. Creo. No sé, si no se acuerda, está muy igual a mí se me ha olvidado, ¿eh? Tengo que como yo he leído la novela y he visto la película, igual me la he mezclado, pero yo diría que sí. Bueno, pero en cuanto se bajan, alguien invade el barco, ¿verdad, Cristian? Digo, Cristian, sí, Cristian. ¿Qué lío llevo yo con los nombres? Nico, ¿quién invade el barco? Septimus y sus hombres. ¿Y qué pasa cuando pasa? Dime, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Que Septimus va por el Capitán Shakespeare y le ve en ropa de chica. Uh-huh. ¿Y qué hace la tripulación? Cristian, ¿lo sabes? ¿Qué hace la tripulación? ¿Qué hace la tripulación con los hombres de Septimus? Tranquila, tranquila, con las manos. Yo os voy preguntando, no os preocupéis. Nico, ¿tú te acuerdas? ¿No? Dime. Tirarle a Septimus y a sus hombres por la borda. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que los hombres de Septimus no tienen tanta suerte, pero en fin, vamos a dejarlo en que van nadando a otro continente. Ya tenemos a Septimus que se ha quedado sin su equipo, se queda solo. Bueno, ya estamos terminando, un par de preguntitas más. ¿Quién ayuda a Tristán y Ben a llevar al pueblo de Muro? La madre de Tristán. No exactamente. ¿Quién es? ¿Quién tiene un carruaje? La madre de Tristán no tiene carruaje. Pero iba con la furgoneta esa. La furgoneta, el todoterreno. ¿Quién, no os acordáis? Iba con la bruja esa. Mm-hmm. La bruja. ¿Alguien se acuerda del nombre? Agua de lodo. Sal agua de lodo. Sí. Uh-huh. Y bueno, Sal agua de lodo llega a un acuerdo con Tristán. ¿Quién se acuerda en qué consiste ese acuerdo? ¿En que le convierte en ratón? No creo que Tristán estuviera muy de acuerdo con que le convirtiera en ratón. Tristán tiene una cosa y se la ofrece a Sal agua de lodo a cambio del viaje, ¿verdad? Una flor mágica. La de cristal. ¿Qué hace la flor? Dime, Nico. ¿Dar suerte? No exactamente es dar suerte, sino más bien proteger de los hechizos. Por eso, cuando se le da a Tristán la flor a Agua de Lodo, Agua de Lodo, a cambio, ¿qué le hace a Tristán? Le convierte en ratón. Muy bien. ¿Y por qué motivo lo hace? No levante la mano, ¿no? Para ahorrar más comida. Muy bien. Venga, a ti te pregunto... ¿Por qué no puede ver a Ivane Sal agua de lodo? porque la había hecho hechizado. O sea, es que no me acuerdo el nombre. La mía. Eso. Muy bien. Venga, pues ya vamos a terminar. Dime, ¿qué parte de la película te ha gustado más? Cuando. Dímelo tú mientras ella lo piensa. Cuando se hacen reyes. Al final, final feliz. ¿Y a ti, Nico, qué parte te ha gustado más? Bueno, mientras te lo piensas, dímelo tú, Cristian. A mí cuando le aprende a usar, cuando le enseño a usar las espadas. Ajá, ¿y a ti? Dime. Cuando convierte al dueño de la cabra, le convierte en chica. Ajá, ¿y a ti qué parte te gusta? No puedo esperar más. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿Te ha gustado toda la película? Porque es muy divertida. Sí. Vale, venga, pues vamos con el siguiente grupo. Bueno, seguimos. Soy ya el cuarto grupo, ¿verdad? O el quinto, ya no sé ni cuál sois. ¿Sois José Manuel, Óscar, Cristal y Samuel? Sí, sí. Muy bien, a la primera. Aquí no falta nadie. Pues estábamos ya a punto de llegar al muro. De hecho, ya cuando... Si os acordáis, estábamos hablando de que Tristán se ha convertido en roedor, es una especie de rata, y entonces, por favor, chicos, llegan al muro y ¿qué ocurre allí? ¿Qué haces al agua de lodo? Eso no lo busquéis en los papeles porque no está. ¿Qué ocurre con Tristán cuando llegan al pueblo antes de cruzar el muro? Si estaba convertido en roedor, entonces, ¿qué hacemos? ¿No os acordáis? No. Pues lo que ocurre es que la bruja lo vuelve a convertir en humano, ¿verdad? Pero antes, en el carromato, ha pasado algo entre Ibein y Tristán. Algo importante. Ibein le ha dicho algo importante a Tristán. ¿De eso os acordáis? No. ¿Tampoco? ¿No? ¿Ninguno? O sea, no sé, no. Seguimos con lo que tenéis... Con lo que tenéis ahí apuntado. Tristán, por la mañana, se va hacia su pueblo y lleva algo en la mano, ¿verdad? ¿Qué es? Un trozo de pelo de la estrella. ¿Y qué ocurre con ese pelo cuando cruza el muro? Que se hace polvo. Está muy bien que has contestado bien, no hay ningún problema, pero esperar a que por lo menos que os miro, que os señale, para no interrumpiros. Pero está muy bien, no hay ningún problema. Así... Seguimos. Y Bane se lleva un pequeño disgusto cuando ve que Tristán no está. ¿Por qué? Porque se había ido con Victoria. Uh-huh. ¿Y a dónde va Bane? Va a buscar a Tristán. ¿Pero qué le ocurre a Bane si cruza el muro? Que se convierte en polvo. Y hay algo que impide que Bane cruce el muro, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quién es? Para la madre de Tristán. ¿Y quién es la madre de Tristán? ¿Cómo se llama? Una. No es un examen, no hace falta que contestéis todos a la vez. Y yo miro a alguien y contestáis, pero está muy bien porque allí en el muro, en el borde del muro donde está el guardián, hay una lucha bastante espectacular. ¿Quién lucha allí? Lodo de agua y la mía. Habían luchado Lamia y Salago de Lodo. Sí. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después de esa lucha? ¿Quién gana? Lamia. ¿Y qué hace Lamia? ¿Qué hace? Coger a Ibey. ¿Y a quién más? Y a Tristán. No, Tristán está ahí corriendo intentando salvar a su amor. A una. Muy bien. ¿Y dónde las lleva? Las lleva a la casa de Lamia. Y allí, en esa casa así un poco peculiar, hay dos personajes que se encuentran justo al lado de la ventana. ¿Quiénes son? Tristán y Septimus. Uh-huh. ¿Y qué deciden hacer? ¿Qué hacen? Ayudarse. ¿Ayudarse para hacer qué? Dime. Entrar para salvar a Ibey. Ajá. Muy bien. Ahora tenemos, entonces nos hemos metido en una casa donde tenemos tres brujas, dos prisioneras y dos luchadores. ¿Cómo muere la primera bruja? ¿Quién la mata? Septimus. ¿Y cómo la mata? Clavándole un cuchillo hasta la pared. Un cuchillo o algo más grande a lo mejor, ¿no? Una espada. Una espada. Tiene la pobre bruja tiene una intoxicación de hierro. No le sienta muy bien el hierro. ¿Y quién tiene...? El que mata es Septimus, entonces ahora el que va a morir es Septimus, ¿verdad? Sí. ¿Cómo muere Septimus? Porque le hacen vudú. Uh-huh. ¿Y cómo le hace el vudú? Entra en detalle, ¿no? Contesto una pregunta muy para atrás. No, aquí es que hablemos los dos y me cuentes cosas de la película. ¿Cómo le hace el vudú? ¿Qué hace? Pues cogieron un muñeco y empezaron a doblarle parte del cuerpo. Ajá. ¿Y dónde acaba ese muñeco? Los de fuera, esperaros a estar aquí arriba. Y si habéis estado, hacer un poco de telepatía y se lo mandáis. Porque si yo ya lo sé, yo se lo puedo contar. Dime. En el agua. Y entonces Septimus muere... Ahogado. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿quién mata a la segunda bruja? ¿Quién la mata? Tristán. ¿Cómo? Lo mismo que le he dicho a ella, no contestes una pregunta y te vas para atrás. Es, cuéntame cosas. ¿Muere la bruja? ¿Cómo muere? ¿Te acuerdas? Dímelo. Dime. Soltando una jaula encima. ¿Y qué hay dentro de la jaula? Lobos. Contadme. Vosotros contadme. No hace falta que me contestéis una. Si es una palabra, no hacemos diálogo. Tenéis que contarme qué pasa. Y me suelta la jaula y... No. Bueno. Salen los animales y se comen a la bruja. Y entonces, ¿cuántas brujas nos quedan? Una. ¿Y cómo se llama? Lamia. Digo, es por saber si estáis conmigo, como solo contestáis una pregunta. Yo quiero que recordéis en la cabeza cómo va la película, cómo va la historia, cómo es esa escena y me la contéis. ¿Y cuántos héroes nos quedan? Uno. ¿Quién? Tristán. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Matar a Lamia. ¿Cómo? ¿Qué se lo impide? ¿Por qué no va con la espada y le da? ¿Quién se lo impide? ¿Qué ocurre ahí? Se lo impide Ibai. ¿Se lo impide Ibai? No. ¿Quién se lo impide? El cuerpo de Septimus. Ah. ¿Y cómo? ¿Quién maneja el cuerpo de Septimus? Lamia. Sigue. Explícamelo. ¿Cómo lo hace? Explícame. Pues explícame todo. ¿Cómo es eso? Pues con el muñeco que le había matado, pues... lo manejó para que luchase con Tristán. Ah, muy bien. ¿Y cómo vence? ¿Quién se acuerda de cómo vence? ¿No os acordáis? ¿Quién se acuerda de cómo...? Dime, ¿cómo? Porque cuando Tristán abraza a Ibai... No, pero eso es al final. Para eso falta mucho. Dímelo. ¿Le clava la espada? Bueno, pero cuando le clava la espada no le pasa nada. Cuando finge que se ha rendido, se va. No, ¿cómo vencen a Septimus? ¿Quién se acuerda? Dime. Muy bien. ¿Soy el único que ha visto la película? No, siempre hay alguien que se acuerda de esa escena. Muy bien. Rompen el muñeco vudú, entonces ya se acerca, pero Lamia ha cogido ventaja y está a punto de... clavarles una espada a Tristán, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Quién? Dime. Porque cuando Tristán abraza a Ibai... Antes de eso. Eso pasa luego, antes de que se abracen. Tú estás deseando que se abracen, te gusta esa escena de amor. Antes del abrazo, está Lamia con el hacha, va a darles un hachazo y no lo hace. Y los perdona. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es eso? Dime. ¿No quería la mía matar a la estrella? ¿Qué? Dime. Porque tenía una flor de la suerte. No, ¿por qué? Porque una flor se cae... No, ¿por qué? Porque se da cuenta de que ha perdido a sus hermanas. Eso es lo que ella dice. Eso es lo que ella dice para engañarlos. Pero hay un motivo. Para que Ibai se pueda... Muy bien, porque la mía siempre quiere que la estrella tenga el corazón feliz y entonces por eso... finge. ¿Y qué pasa ahí? Cuando están saliendo, ¿qué ocurre? ¿Qué empieza a explotar ahí y a saltar? Contadme ese momento tan emocionante de la película. No, ellos, vosotros no, ellos. Cuéntame, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa escena? ¿No os acordáis de la película, de ese momento? Dime, habla. Que habla. Hay un destello de luz y deja ciega a Lamia y la mata. Pero antes de eso, ¿qué ocurre? ¿Qué es el momento así? Dime. ¿Que los cristales se rompen? Uh-huh. Empiezan a explotar ahí cristales así a lo loco. Muy bien. Vale, pues ya estamos terminando. Dos preguntitas más. ¿Por qué Tristán resulta ser el verdadero rey de Stronghold? Porque era el hijo de Una. ¿Y quién es Una? ¿Por qué Una es tan importante? ¿Porque es su madre? Sí, claro, si es el hijo, es la madre. Muy bien, eres el capitán obvio. Dime, pero en la historia, ¿por qué, qué tiene que ver que Una sea su madre para que sea el rey de Stronghold? Dime. Porque era la hija del rey. Ah, muy bien. Y bueno, ¿quién me cuenta cómo termina la historia de Tristán y Vane? Esos momentos finales, dime. Se casan y les nombran rey. Uh-huh. ¿Y después? Por aquí hay alguien que estaba súper ilusionado con ese trozo, le encanta, ¿verdad? Dime, cuéntamelo. Cuéntame, sí, dime. Pero, ¿y cómo acaban ellos dos? ¿Se acaban muriendo o...? Dime. Acaban siendo reyes. Bueno, acaban en... Cuando ya tienen hijos y tienen nietos, utilizan la vela de Babilonia y se van al cielo, al hogar de la estrella. Y con eso ya hemos terminado. ¿Os ha gustado la película? Aunque ya lo hayáis olvidado sí. mucho, vosotros sí. cuatro, sí. no os acordéis mucho de la película. ¿Qué parte os ha gustado más? A mí, en la que hace como que a Tristán lo tira por la borda. Ajá, ¿y a ti? A mí, pues el final. El final, el happy ending, el final feliz. ¿Y a ti qué te gusta? A mí cuando le hace un vudú. Uh-huh. ¿Y a ti qué parte te gusta? El final. Muy bien, eso para no pensar mucho, dices el final que ya lo ha dicho ella, ¿no? Bueno, el final porque se acababa, ¿eh? Te estabas aburriendo y dices, el final, se me voy a casa. Bueno, pues venga, otro grupo, a seguir. Entonces aquí tengo, a ver, corregidme si me equivoco, a Sergio, a Iván, a Laura y a Norberto. Sí. Muy bien. Sí. Tú vas a ser Laura, ¿verdad? Sí. Qué listo soy. Es que yo me ganaba la vida como detective antes. Muy bien. A ver, silencio por aquí, por favor, chicos. Yo sé, como os he dicho esta mañana, tengo un problema de psicológico que yo necesito que me miréis. Entonces, sentaros rectos, por favor, en la silla para que miréis adelante y no incordiéis a los demás. Y intentar escuchar lo que dicen ellos porque ellos han escuchado lo que habéis dicho vosotros. Vamos allá, vamos a hablar ahora, ya hemos visto el final de la película, entonces a vosotros os ha quedado que hablemos, vamos a hablar de personajes, de los personajes, a ver si os han gustado, si no os han gustado. Por ejemplo, a ver que busque los nombres que los tengo aquí. Sergio, dime quién es Tristán, ¿qué hace Tristán? Es el protagonista de la historia. Uh-huh. Y Iván, ¿cuál es la motivación de Tristán en la historia? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer las cosas? Al principio quería casarse con Victoria, pero luego descubrió que su verdadero amor era la estrella, uh-huh. Ibai. Ajá, me has contestado las dos preguntas ya que teníamos ahí. Muy bien. Pues nada, ya que la ha nombrado Ibai, Laura, dime quién es Ibai. Es la estrella que hizo un cráter. Uh-huh. ¿Y por qué es importante, Norberto? ¿Por qué es importante Ibai en la historia? Porque si no hubiera caído Ibai, que no se hubieran hecho Tristán e Ibai reyes. Normalmente en las películas suele ser el chico el que le dice a la chica cuánto lo quiere, pero aquí es al revés, es la chica la que se lo dice, y se lo dice de una manera un poco extraña. Dime, ¿cómo se lo dice? Sí. ¿Cómo se lo dice? No, dime, Laura. Cuando sale agua de lodo, convierte a Tristán en ratón, y Ibai cree que no le oye y le dice que le quiere. Dejaros el papel encima de la mesa, que estéis más cómodos y lo podéis ir mirando, pero no os centréis solo en el papel, intentar acordaros de la película y disfrutar. Si estamos hablando, si no hay aunque esté mal la respuesta, no pasa nada, no es un examen. Entonces, si está mal, ya lo corregiremos, no os preocupéis. Entonces, antes alguien me ha nombrado Victoria, ¿verdad? Y pues dime, perdón, Sergio, ¿Cómo? ¿Quién es Victoria? Dime, Norberto. ¿Quién es? Victoria es la es al principio la novia de Tristán. ¿Es su novia o no exactamente? Dime, Laura. Es el amor de Tristán. ¿Pero ella está convencida también? ¿Ella también le quiere? No. Y le pone una tarea imposible, ¿verdad? Que consiga la estrella y que se la traiga. Ajá. Para su cumpleaños. ¿Y cuál es la importancia de Victoria en la historia? Dime, Laura. Que Tristán quería casarse con Victoria. Y eso lo obliga a hacer el viaje. Sí. Muy bien. Vamos a hablar ya de otro personaje. Una. ¿Quién es Una? Es la madre Tristán. ¿Y qué es Una? ¿De qué trabaja Una? De esclava. ¿De quién? De Salagua de Lodo. Y Salagua de Lodo tiene a una prisionera de dos maneras. Una es... atada. ¿Y la otra? La otra es... Esa es... Dime, Laura. La convirtió en un pájaro. ¿Y dónde viaja entonces? Viajan a... Como es un pájaro, la lleva en una jaula, sí, ¿verdad? En una jaula. Claro. Como... Luego tenemos... Salagua de Lodo es una bruja, pero hay tres brujas más que tienen una relación entre sí. ¿Qué relación tienen entre sí? Pues que son hermanas y que las tres son viejas. ¿Y por qué son viejas? Porque si consiguen matar a la estrella se pueden hacer... Si son viejas, ¿qué se pueden hacer? Dime, ¿qué se pueden hacer las brujas si matan a la estrella? Jóvenes y guapas. ¿Pero si la matan o se hacen qué? Sí, creo que si se comen el corazón. Uh-huh. Y bueno, dime, Septimus, ¿qué me cuentas de Septimus? Que es el séptimo hermano, uh-huh, del príncipe. ¿Y es el héroe de la historia? No. No mucho, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué busca Septimus? Su objetivo es recuperar el rubí para ser rey. Uh-huh. ¿Y algo más? ¿Qué más se necesita para ser el rey? ¿Qué más? Dime. Que los tres hermanos se mueran. ¿Solo tres? Si es Septimus, bueno, ¿se tienen que morir cuántos? Los seis. Esas matemáticas, a ver cómo van. Muy bien, chicos, pues... Dime. Es que como ya había tres muertos... Sí. Que no hay respuestas equivocadas. Yo por eso os voy dando para que me contéis todo lo que sepáis de la película. ¿Os ha gustado la película? ¿La habéis disfrutado? Sí. ¿Qué parte te ha gustado a ti más? Pues cuando las tres... Eso no ha tenido ninguna gracia, porque ha molestado a los demás que están hablando. Cuando la tripulación descubren que... ¿Cómo se llamaba? Shakespeare era mariquita. Uh-huh. A mí el final cuando se convierten en rey. Ajá. A mí cuando empiezan a explotar los cristales. ¿Y a ti qué parte? A mí el enfrentamiento en el muro. Muy bien, pues nada, vamos con el último grupo a ver qué nos cuentan. Es el último grupo, a ver si encuentro la chuleta donde tengo vuestros maravillosos nombres. Si no me equivoco, sois Clara, Javi, Carolina y Luis, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estupendo. Vamos a hablar de los lugares donde ocurre la historia. Ahí estáis compartiendo un papel y eso va a suponer un problema porque no me puedes mirar a mí. Y entonces yo necesito que cuando te diga que hables puedas mirarme. Yo os pregunto, si él necesita el papel, déjaselo y si no, no os preocupéis que yo os voy dando pistas. El papel tampoco os hace tanta falta. Vamos a hablar del muro. ¿Qué hace diferente el pueblo de Muro de... Por ejemplo, Javi, dime, ¿qué hace diferente el pueblo de Muro de los demás? Que en uno no existía la magia que en el otro. Javi, a ver, Luis, dime, ¿quién vigila el muro? Un viejo. ¿Y qué lleva en la mano para vigilar el muro? ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda? Dímelo. ¿Un palo? Lleva un bastón con el que protege el muro. ¿Y quién es el primero en atravesar el muro, Clara? El padre de Tristán. ¿Y qué le ocurre a las estrellas, Carolina, si atraviesan el muro? Que se hacen polvo. Ajá. No le ayudes. No, si solo la estaba mirando. Pues no la mires. Mírame a mí, que soy más feo. Y además llevo una camiseta más bonita, mira, con ositos. Bueno, el padre de Tristán visita, hemos dicho que cruza el muro, y dime, ¿qué consigue allí? Dime. Una flor y una novia. Ajá. Y un hijo, en realidad, también, ¿no? Ya sí. Puesto, ya lo consigue todo, el paquete completo. Me hace gracia que consideres la flor lo más importante, porque lo pones lo primero, la novia lo segundo y el hijo ni te acuerdas. Está bien eso, está muy bien. Vamos a ver a un castillo que está en un sitio muy espectacular. Carolina, ¿dónde está ese castillo? Más allá del muro. Más allá, sí, está en el lado mágico, vamos bien. ¿Y en qué lugar? ¿Está en un valle, en una mina, en un bosque? ¿En un bosque está el castillo? Yo he visto otra película. ¿Nadie se acuerda dónde está el castillo de Stronghold? En un acantilado. En una montaña, en la cima de una montaña. De hecho, la mitad del castillo está metido dentro de la montaña. ¿Y quién vive allí? El rey y sus hijos. Ahora mismo, cuando empieza la película, han dicho vuestros compañeros que hay 4 hijos vivos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que no están vivos? ¿Te acuerdas? ¿Tú? Dime. Que se hacen fantasmas. ¿Y cuántos fantasmas hay cuando empieza la película? Quedan 3 hijos vivos, ¿verdad? A ver cómo van las matemáticas. Bueno, y cuando mueren, cuando son fantasmas, ¿con qué aspecto aparecen como fantasmas? Dime. Con el que los matan. Y de todos, ¿cuál es el que os parece más divertido de los fantasmas, la pinta que sale? ¿Os suena alguno? ¿Ninguno? Dime. El que parece así que esté congelado, no sé cómo decírtelo. Sí, el que parece que esté como congelado. ¿Te he entendido la primera? ¿Lo has dicho? Perfectamente, sí. Muy bien. ¿Por dónde navega el barco? Hay un barco por ahí. Por las nubes. Ajá. ¿Y a qué se dedica ese barco? Pues a cazar rayos. ¿Y cómo se llama el capitán de ese barco? Shakespeare. Y ahora esta pregunta, esta mañana cuando las he hecho les ha costado más contestarla porque son... ¿dónde está la casa de las brujas? En un acantilado. No sé. ¿Dónde está? Esa sí que está en un bosque. Está rodeada de... y está ahí. Sí, lo tenéis apuntado al revés, sí. Sí. Sí. Eso es por fiaros de lo que tenéis apuntado y no recordar la película, porque en la película pasan cosas tanto en el castillo. Y la casa por fuera tiene un aspecto un poco como de una cabaña, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo es? ¿Cómo es por dentro esa casa? Contadme, dime. Grande. ¿Como si fuera qué? Una mansión. Correcto. Pero ¿y cómo está? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está? Vieja. Vieja, muy vieja. Y ahí hay... está arreglada, está cada cosa en su sitio, está limpia. ¿Qué cosas hay diferentes a una casa normal, a una mansión? Dime. ¿Animales encerrados? Por ejemplo. ¿Hay alguna cosa más que os llamara la atención de la casa? No, miréis porque no está escrito. Eso es para que me contéis cosas de la película que os acordéis. No miréis en los papeles. Por ejemplo, ¿qué utilizan las brujas para comunicarse cuando una está lejos? ¿Quién se acuerda? ¿No os acordáis? ¿Usan el teléfono móvil? No. Cuéntame, dime. Un espejo. Muy bien. ¿Y os ha gustado la película? Sí, muy chula. ¿Y qué parte te ha gustado a ti más? Cuando transforman al dueño de la cabra en chica. Ajá. ¿Y a ti cuál te gusta? Cuando matan. Si es cuando matan, es continuamente, porque siempre están matando gente en esa película. ¿Cuál te va? Ahora, ahora te pregunto, ¿ves pensando cuando matan al príncipe y sale la sangre azul? Ah, ¿a ti también? Sí. No hagas eso, eso está muy feo. ¿Y a ti qué te gusta? A mí, cuando luchan. Muy bien, chicos, pues con esto ya hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Hasta el próximo programa.